pero yo ya me cansé de vivir así, de ocultar nuestro amor, de vernos siempre a escondidas. Ya no puedo más, esto debe terminar. No sé si tú sientas lo mismo, pero yo ya me cansé de esta situación. Esto para mí no es vida, quiero tenerte a mi lado noche y día. Es tan difícil para mí aceptar que cada noche duermas con él. Ya no puedo seguir así, te quiero solo para mí. Cuéntale que hay otro en tu vida, que estás muy enamorada, ya no lo engañes más. ¿Para qué fingir que aún lo amas, cuando en realidad nada sientes por él? Más amor, o él o yo.